2B. El lápiz con el que dibujamos la ciudad. Bueno, Lidia, hoy tenemos visitas en el piso, en este tramo del reportaje de esta hora, y hoy estamos con dos arquitectas, precisamente de la carrera de arquitectura de la Facultad de Tecnología y Ciencias Aplicadas de la Universidad Nacional de Catamarca, las arquitectas Adriana Russo y Edith Cardoso. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? ¿Cómo Hola. Están? Buen día. Buen día. Bueno, gracias por venir. Siempre les invito cada tanto porque ustedes están trabajando en un proyecto de extensión que se llama Urbaniños. Pero bueno, me gustaría que nos cuenten cuáles son los antecedentes de Urbaniños. Primero, ¿qué es Urbaniños? Así después cuentan los antecedentes que llevaron a esto. Urbaniños es un proyecto que presentamos el año pasado como extensión de la universidad, que tiene que ver con introducir la arquitectura y el urbanismo en niñas y niños. O sea, empezar a trabajar esa temática con los niños. Vos sabés que, bueno, hay muchas tendencias de planificación de ciudad, planificación participativa. Y nosotros pensamos cómo van a participar luego, cuando sean grandes y cuando tengan que ejercer sus derechos sobre esa posibilidad, si no conocen su ciudad, si no conocen los espacios públicos abiertos, si no conocen el valor que tiene, digamos. No es formarlos para que sean arquitectos. Claro. Sino que es para que empiecen a tomar conciencia del espacio donde viven, de la forma que habitan, cómo qué les presentan los espacios públicos abiertos para su vida. Y entonces trabajamos con niñas y niños en las escuelas. Y es una experiencia realmente muy rica porque, bueno, ellos pueden manifestar desde su modo de habitar qué es lo que la arquitectura requiere, digamos, qué es lo que el espacio requiere, qué es lo que la ciudad necesitan ellos de la ciudad. Claro. Así que es una experiencia muy interesante que no empezó con Urbaniños. Urbaniños empezó en el marco, en el contexto de extensión de la universidad, que lo hicimos por primera vez el año pasado y pensamos seguirlo este año con la creación de la carrera de arquitectura. Creemos que es una oportunidad tener la carrera en Catamarca y poder empezar a hablar de temas que antes no hablábamos. Claro. ¿No? Bueno, y un poco los antecedentes, Edith nos puede contar, ¿no? ¿Cuáles son esos antecedentes de Urbaniños, otros proyectos que ustedes han realizado y están realizando, ¿no? Un grupo, es un colectivo, ¿no? Sí. De arquitectas. Sí, somos un colectivo de mujeres arquitectas que como gestoras independientes comenzamos a pensar ¿cuál sería el trabajo desde nuestro rol como arquitectas, como profesionales y ahora como docentes, de trabajar con los niños y jóvenes sobre lo que es el patrimonio, la arquitectura, el urbanismo? En ese marco, la arquitecta Natalia Aybar y Laura Manguesin trabajaron en el proyecto Contenedores Carabati, que se realizó hace un par de años atrás, con un fondo, con una beca del Fondo Nacional de las Artes. De la beca del Bicentenario. Exactamente. Estuvo Natalia acá. Sí, ella contó acá en el programa. Y el trabajo con niños se realizó justamente en las obras del arquitecto Carabati, en las cuales se quería desmitificar esta cuestión de estos grandes monumentos, sino contar las historias comunes de las personas, y en este caso de los niños y sus familias. Luego, el año pasado estuvimos trabajando con el proyecto Firdaus. Firdaus en árabe significa paraíso y nosotros le pusimos a este proyecto Nuestro Paraíso, en el cual a través de un objeto arquitectónico abstracto queríamos llamar la atención de los transeúntes de la gente para tratar temas que hoy nos competen como sociedad, la tolerancia, la paz, el respeto, y hicimos varios talleres con los niños. Muy bien. Bueno, y ese proyecto les dio pie, ¿no es cierto?, para hacer Urbaniños. ¿Cómo es la dinámica de trabajo en Urbaniños? ¿Qué es lo que hacen? ¿Cómo se organizan? Nosotros trabajamos con escuelas. Hemos trabajado con niños de primer grado y en este momento estuvimos trabajando en la escuela del barrio 920. Sí. Y trabajamos sobre la plaza Guairatagua, que es una plaza tan hermosa desde lo que tiene de vegetación autóctona y todo. Pero los niños fueron muy críticos a la hora de pensar el espacio. Claro. O sea, El otro día leíamos una frase que decía que la arquitectura es el único arte inevitable. Uh-huh. O sea, que la arquitectura, en realidad, seamos arquitectos o no, forma parte de nuestra vida. Nosotros habitamos todos los espacios propuestos por los urbanistas, por los arquitectos, o por, pues sabes también que, bueno, nuestras sociedades, muchas de las obras que se hacen sin profesionales. O sea, los crecimientos de las viviendas unifamiliares, entonces los niños, y bueno, y también los grandes, porque los docentes a veces quedan muy... Porque uno empieza a mostrarles cosas que ellos antes no veían. O sea, realmente nosotros no les mostramos, los llevamos a que ellos miren y ellos ven. Entonces trabajábamos en la escuela, hacemos una introducción de, bueno, qué es la arquitectura, qué es el urbanismo, qué conocen ellos, cómo les afecta. Hablamos un poco de los espacios que ellos habitan, cómo los habitan. Y después trabajamos sobre el espacio público abierto. Entonces salimos a la calle, vamos por la vereda, vamos a la plaza, y ahí ellos recorren y empiezan, después tienen que proponerte una parte de discusión y una parte propositiva. Siempre pensamos que no nos tenemos que quedar con las quejas de las cosas que están mal, sino empezar a construir esa modalidad de habitar, que es proponer que puedo mejorar, y que puedo mejorar desde mi lugar también, ¿no? Empezar a hacernos responsable todos de los espacios. Y trabajamos primero con los niños de 6 años, en una experiencia donde ellos dibujaron lo que les faltaba a su plaza. Y cómo ellos detectan, por ejemplo, la falta de sombra. Porque, bueno, dice, es lo primero que salta, parece, ¿no? Y dice, bueno, porque los juegos no se puede hasta la noche porque queman. O sea, es su experiencia. O sea, quisieron ir al tobogán y el tobogán les quemó a las 4 de la tarde. O sea, tuvieron que esperar. Entonces, ¿cómo ellos van proponiendo? Y no se olvidan de nadie. Eso es lo que dice Tonucci, que si la ciudad es adecuada para los niños, es adecuada para todos. Es una verdad, digamos. Hoy también, ustedes saben que tenemos mucho sobre ciudad inclusiva, cuestiones de género. ¿Por qué la ciudad es adecuada para, capaz que segura para los hombres y no para las mujeres y no para los niños? Entonces, si es adecuada a los niños, es adecuada para toda la sociedad. Y poder empezar también a hablar del derecho a la ciudad. O sea, mira, tocaste un tema de Francesco Tonucci, bueno, del libro este, de La ciudad de los niños, y cómo, si tomamos como referencia de escala, digamos, lo que hacen los chicos, cómo la ciudad sería más amable, que eso es lo que plantea él. Pero pensaba los otros días, Henry Lundfors, que nosotros lo entrevistamos, un chico que está trabajando mucho con el tema de las bicicletas en Buenos Aires, un danés peronista que vive una mezcla muy rara en Buenos Aires. Ayer, los otros días, se quejaba de un ciclista que murió en Buenos Aires, y él está trabajando precisamente en que la escala de la movilidad sea la bicicleta, a partir de ahí empezar a ver lo demás, ¿no? Claro, evidentemente, el automóvil se ha comido la ciudad, ¿no? Y esto los chicos lo deben entender perfectamente, ¿no? Bueno, lo vemos a cruzar una calle. O sea, ¿por qué tiene siempre prioridad el auto? O sea, uno tiene que esperar que algún auto desaparezca de la calle para poder cruzar cuando no hay semáforos, ¿no? No hay, como en otras ciudades, esa prioridad al peatón. Bueno, ellos se ubican como peatones, empiezan a mirar y quieren mejorar todo, y quieren hacer casas para pajaritos, y juegos para el bebé, el hermanito más chiquitito, parece que se aburre el bebé en la plaza, que la abuela no tiene un lugar donde apoyar sus cosas. O sea, desde su visión y su modo, pues yo digo siempre, la arquitectura es el modo de habitar de una sociedad, y bueno, nosotros cómo vamos proponiendo desde la arquitectura mejores modos, y cómo tomamos las costumbres y las identidades de cada lugar. Y ahora, ¿esto cómo es? ¿Una jornada que se da una vez al mes? ¿Dura una hora, dos horas? ¿Cómo es la dinámica de trabajo? Dura más o menos 2-3 horas, porque nosotros vamos a la escuela, pedimos permiso a la escuela, organizamos con la directora, vemos qué grupos vamos a llevar, hacemos la charla, hacemos el recorrido por toda la plaza, mirando, escuchando, después nos sentamos, discutimos, después ellos proponen. Lo hemos hecho en la Semana de la Ciencia en la universidad, y después lo hicimos en la Semana del Urbanismo. Ahora esperamos, en esta propuesta que hacemos para extensión, ya hacerla con mayor continuidad, poder hacerla una vez por mes, una vez cada 15 días, para ser más abarcativos. Y también presentamos al Fondo Nacional de las Artes un proyecto de formación de formadores, digamos. Ajá. Tratar de formar a los agentes culturales del interior en esta mirada del valor de los espacios urbanos abiertos para poder extender un poco más el trabajo. Sí, ¿no? Sí. Va a ser participativo con los docentes, con los alumnos. La idea es que los alumnos formen parte y ellos también colaboren de estos proyectos. Está bien. Edith, hablaste de los árabes, ¿no? ¿Cómo...? Por ahí no somos conscientes de la influencia de la cultura árabe en la arquitectura, en nuestras ciudades, ¿no? Y eso se ve mucho en nuestro país, porque venimos de la cultura española que ha influido tanto, ¿no es cierto?, en nuestras ciudades, pero también acá hay comunidades árabes muy importantes, ¿no?, en el norte. ¿Qué es lo que aporta a nuestra cultura? Bueno, yo me formé en la Universidad de Tucumán, en la cual justamente estudiamos lo que es la cultura árabe y la influencia ya desde lo hispano, hispano-árabe, del sur de España, trasladado por los españoles a América. Luego las nuevas oleadas de Medio Oriente, y que se radicaron justamente en lo que es norte y cuyo del país. Sí. Entonces lo que son los árabes, los llamados turcos, son parte de nuestras sociedades del norte. Claro. Entonces la idea era, a través de esta mirada global de la problemática que se manifiesta de la discriminación hacia todo lo que venga de Medio Oriente, y el país actualmente está recibiendo migraciones árabes, porque nos contaba la gente de migración de que hay una política nacional en la cual van a venir legalmente personas, se van a radicar para trabajar como refugiados. Claro. Entonces, en ese contexto, nosotros queríamos justamente revalorizar esta cultura y poder asociarnos con nuestra cotidianidad, digamos, desde la historia. En Buenos Aires está lleno de sirios refugiados, ¿no? Y me llamaba la atención porque hay mujeres y hombres que son rubios, pelirrojos algunos, y me dijeron que era producto de las cruzadas. De ahí vino se cruzaron, porque venían los escoceses. Entonces, mira qué curioso, ¿no? Este tema de las razas, ¿no? Y está lleno y son todos muy laburadores, increíble, realmente. Como la ciudad, esta ciudad es grande, qué multiculturales, ¿no? Qué increíble, cómo... Sí, el referente de migraciones del NOA, de toda nuestra región, es en La Rioja. Nos contaba de que en Catamarca tenía ya 5 o 6 personas distribuidas en el interior. Claro. Entonces no es algo que es alejado a nuestra realidad, ¿no? Sí, sí. Entonces, por esa razón nos interesaba esta temática. Claro. Y trabajar con la gente y los niños, sobre todo, el tema de la diversidad, claro, de la no discriminación, que en definitiva son los temas que verdaderamente importan nuestra sociedad, ¿no? Bueno, antes de irse quería que en un minuto nos cuenten su experiencia en la nueva carrera de arquitectura, porque por ahí hay gente que no sabe, no conoce que está la carrera, o hay gente que dice, ¿para qué crearon arquitectura? ¿Para qué crean abogacía? En fin, ¿cómo van? ¿Cómo la llevan a la experiencia de ser docentes en esta carrera? De manera personal puedo decir que es una experiencia está bueno, me gusta eso, sí. muy buena, realmente es un desafío. Yo creo que a Catamarca le va a ser muy bien. Se está creando una masa crítica, los alumnos están formándose en un marco conceptual muy interesante, que es el perfil que tiene la carrera, y están empezando sobre todo a conocer, porque hay mucho desconocimiento del lugar donde viven, de los valores que tiene su lugar, hablando de arquitectura, hablando de historia, y entonces siempre dicen que uno no puede cuidar ni querer aquello que no conoce. Claro. Y realmente es una experiencia muy enriquecedora, digamos, uno va creciendo todos los días a la par de ellos. Nosotros pensamos, bueno, en el taller, en esta construcción que uno hace con el alumno, ¿no? Nosotros arriba del estrado hablando y dando una cátedra, sino construyendo el pensamiento con los alumnos. Y creemos que lo más importante es poder construir esa mirada crítica. Claro. Y para tener una mirada crítica uno tiene que conocer, porque si no critica de la nada. Sí, entonces hay mucho trabajo de reconocimiento del lugar, de sus patrones, de su historia, de sus formas, y la verdad, de manera personal, me parece excelente para Catamarca. Creo que le va a hacer muy bien a la ciudad, y no a la ciudad, al Valle Central, y de acá saldrán a trabajar al interior provincial con una nueva mirada, la verdad que sí. Y en tu caso, Edith, ¿cómo lo ves? Coincido con Adriana, me parece que le va a hacer bien a Catamarca. Esta carrera tiene esa mirada integral y ambiental, a diferencia de la mayoría de las carreras de arquitectura del país. Entonces creo que es importante poder formar parte de esto. Está bien. Y en el caso de las chicas, de las estudiantes, ¿cómo las ves a las chicas? Ustedes que están en el colectivo, ¿no?, de mujeres arquitectas. Me parece que cada vez más las mujeres y las alumnas están tomando una postura muy activa, se las ve muy activas. Ellas tienen una voz propia y bueno, y yo creo que este es el ámbito para ser escuchadas. Está bien. Bueno, les agradezco a las dos que hayan venido, y mucha suerte con Urban Niños, que es un proyecto muy interesante, que cada tanto vienen y nos cuentan cómo va. Muchas gracias. Así que bueno. Bueno, hasta luego, gracias. Muchas gracias a las arquitectas Adriana Russo y Edith Cardoso, que nos contaron del proyecto Urban Niños. 2B, el lápiz con el que dibujamos la ciudad.